Eso, él tiene unos planes específicos de amor y de misericordia con la gente. Eso es lo que lleva a ser o a tener un Dios tan puntual en el cumplimiento de los acontecimientos en el momento preciso. Dios tiene completo control sobre el mundo y sobre lo que sucede en el mundo. Y eso también incluye que en el libre albedrío nosotros nos hemos descuidado y hemos dañado ese plan de Dios, pero a pesar de todo lo que estamos observando, Dios no ha perdido el control. Cada vez que ocurre un evento en la profecía, Dios lo marcó puntualmente en su reloj profético. El momento de la salida de Abraham para ir a Canaán, por ejemplo. Noé, van a pasar 120 años y voy a destruir el mundo en ese momento en que específico él lo había determinado. El momento en que salieron de Egipto con Moisés ocurrió exactamente de acuerdo a lo predicho. La salida de los 70 años después del cautiverio en Babilonia, que lo estamos viendo, también exactamente Dios cumple su palabra y su reloj de profecía es exacto. El momento en que nació Cristo, el momento en que se bautizó y el momento en que va a regresar, todo está perfectamente fijado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque pareciera como si el mundo fuera en el desorden que quiere. Los seres humanos, a través de la economía, la política, la envidia y todo lo malo que está ocurriendo en el mundo, creemos que nos hemos apoderado de él. Hasta el mismo Satanás se creyó dueño del mundo. Vea, solo adóreme a mí y yo le devuelvo el mundo. Estamos totalmente equivocados. Dios es el supremo dueño del mundo. Dios tiene control sobre las cosas y Dios las hará cumplir en el momento específico. Por eso usted y yo no debemos preocuparnos. Dios tiene el control y Dios las va a cumplir. Hay cosas que pedimos y pedimos durante años. Deberíamos preguntarle al Señor si realmente estamos pidiendo adecuadamente, como Él lo quiere, o Señor, esto que estoy pidiendo es para mi beneficio o no será que estoy pidiendo mal. A veces pedimos por la conversión de alguien. Señor, pero por favor conviértelo, cámbialo. Y si la persona no quiere, y si la persona no lo desea, claro que Dios sigue trabajando en el corazón de todos. Pero también Dios necesita contar con nuestra cooperación. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el audio de mañana vamos a repasar una de las profecías más largas y más importantes que hay en la Biblia. Pero necesitamos entender que Dios tiene el control, pero que nosotros necesitamos entender el cronograma y el reloj de Dios. ¿Dónde está eso? En la Biblia. En la Biblia. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Con tal presidente? ¿Qué va a pasar con el dominio económico del mundo? Lo que se llama el nuevo orden mundial, una mezcla de política y religión para simplemente cumplir con la obra del enemigo de Dios. Bueno, para eso está la palabra. Seguiremos estudiando de un Dios que tiene una sincronización profética exacta y que va a ejecutar sus planes de acuerdo a su voluntad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las 70 semanas y los 2300 días. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una de las profecías más grandes, más largas y más significativas de la Biblia. Necesitaríamos más de 2 horas para explicarla, pero solo quiero dar algunos detalles. Esta profecía arranca, según lo que dice el libro de Daniel, en el momento en que a Esdras se le permite regresar para reconstruir Jerusalén, año 457 a.C., y termina en el año 1844 de nuestra era, después de Cristo. Durante todo este tiempo se responde a una pregunta de cuándo el santuario va a ser purificado, y es el santuario celestial, es decir, cuándo comienza el juicio en el cielo, que comenzó al final de esta profecía en 1844. Ahora, ¿qué hay aquí?